sensacional. Turúa, eres sensacional. Eres divina, eres angelical. Tu vida ya me pertenece a mí, porque en mi sueño te concebí. Eres sensacional, sencilla y linda, como un ángel de amor, que el sueño eterno de mi mente creó y la vida me dio. Adoración tan profunda que siento en mi ser, es un amor que me brota del alma al cantarte. Así eres sensacional, eres divina, eres angelical. Tu vida ya me pertenece a mí, porque en mi sueño te concedí. Turúa, eres sensacional, turúa. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Increíble que tú hayas llegado a quedarte tan solo. Imposible aceptar que sea cierto lo que mis ojos ven. No hace tanto que tú te creías el rey de la vida y que el mundo con todas sus cosas te pertenecía. A parar esas bocas que tanto besabas, que se han hecho los brazos tan suaves que ayer te acariciaban. Tú no tienes ya nada de nada de este mundo que no es solo tuyo, y que pensaste que Dios había hecho solo para ti. No hace tanto que tú te creías el rey de la vida y que el mundo con todas sus cosas te pertenecía. ¿Dónde han ido a parar esas bocas que tanto besabas? ¿Qué se han hecho los brazos tan suaves